Bueno, el papel de la radio para mí sí es positiva, porque nos informa, nos pone al tanto de las noticias que ocurre dentro del día y sobre todo es una corriente de información positiva. Y en lo negativo también podemos manifestar algo, la gran cantidad de propaganda que va siempre que perjudica, a veces uno está atento a las noticias y pone propaganda. Eso es algo que no debe ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? La radio también se presta para manipular al pueblo, a la gente, mediante las noticias políticas. Es lo que vemos en estos momentos, que todo, usted va, señores, vea, el 70% de las emisoras y de los televisores están a favor de cierto candidato. Inclusive, eso trata de tergiversar. No hay seriedad en la radio.